CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Recién hablábamos con Hernán en relación al tema de la agenda vinculada a la reforma de la seguridad social. Ayer, aprovechando que estaba Pedro Gidosnian para hacer nota, que es el presidente de la comisión, le planteábamos justamente nuestra inquietud que hemos desarrollado aquí durante estos días de falta de concurrencia de delegaciones, que son los sindicatos, las asociaciones que van los días viernes por lo general, que son recibidos en su comisión, por lo general son dos, que se dividen entre la sala 17 y la 15, y los reciben entre 15 a 20 minutos, dependiendo quiénes sean los que están concurriendo. Gidosnian lo decía que se han venido anotando, el tema es que tienen tiempo para anotarse hasta fines de este mes de febrero, por lo tanto se pueden seguir anotando. Y si vamos a la agenda que tenemos, que es una agenda tentativa, la subcomisión, la primera vez que se reuniría sería el próximo 9 de marzo. Nos parece demasiado acotado el tiempo respecto a que ellos quieren estar aprobando el proyecto el 27 de marzo. Más allá de que ustedes van a escuchar a Gidosnian que dice que si por el tema de las delegaciones que yo planteaba necesitan tomarse algunos días más, se van a tomar. Se ha hablado tal vez de que se puedan tomar hasta la primera quincena del mes de abril. Que se van a recibir a todas, que hubo unas 80 delegaciones que fueron al Senado, por eso es que yo digo que son muchas, y si repitieran el número, serían muchas las delegaciones que todavía deberían concurrir en esas actividades, que insisto, son maratónicas, son de 15-20 minutos, los reciben en doble horario, en distintas subcomisiones, y se dividen en dos para que puedan recibir 20 uno y 20 los otros y 40 en un día. Podrían estarlo haciendo en dos viernes a las 80, se los hicieran así. Pero claro, el tema es la calidad de la presentación. Lo habíamos hablado con el diputado Perrone de Cabildo Abierto, que él decía, ni siquiera pueden expresarse mucho las delegaciones, pero tampoco nosotros tenemos mucho tiempo para procesar lo que cada una de las delegaciones han manifestado. Le preguntábamos a Gidosnian también si se había arreglado el problema que tuvo con Perrone el día anterior. Recuerdan que al parecer no lo dejó preguntar, Perrone se enojó y se fue de sala. Nos decía Gidosnian que en realidad él había adelantado que el tiempo de preguntas ya había pasado, tenía que ver con la presencia de República FAP, cuando Conrado Rodríguez y otro legislador quisieron preguntar, dejó preguntar, dice Gidosnian, pero pidió que fueran muy acotadas y precisas las preguntas para que la respuesta también así lo fueran y el tiempo no fuera tanto. Dice Gidosnian que eso fue lo que le molestó a Perrone, esa limitante, y que por eso se levantó y se fue. Pero que ahora está todo bien en estas situaciones de la coalición de gobierno. Pero vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, el diputado del Partido Nacional, Pedro Gidosnian, que estuvo hablando en principio de la presencia del PCNT, que fue la última delegación en la jornada de ayer. Nuevamente fuimos testigos de una exposición de la central sindical que lo que se dedicó básicamente es a criticar el proyecto. Ellos hablan de que bueno, de que tienen una serie de propuestas que claramente son prácticamente inviables y bueno, llama la atención que bueno, que durante tanto tiempo cosas tan trascendentales como oponerse a la SAFAP o tener diferencias, por ejemplo, con la caja militar, no hayan sido planteados durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde ellos tenían línea directa con el gobierno, había mayorías parlamentarias y se podían haber hecho las reformas que ellos mismos dicen que son necesarias y que ellos también nuevamente hablan de que son hechas sin diálogo y bueno, estamos ya en el tercer año de este gobierno con una ley de urgente consideración que en el año 2020 generó una instancia justamente para que los expertos traten el tema, luego pasó por un diagnóstico, hubo un proyecto de soluciones para los problemas que arrojó ese diagnóstico, se trabajó en el Senado y lo estamos debatiendo acá, por lo cual ya me parece que no hubo diálogo, no corre más, y bueno, yo nuevamente hoy estamos siendo testigos a un nuevo capítulo del diálogo eterno, de la discusión eterna que nada resuelve. Y bueno, nosotros estamos nuevamente defendiendo esta propuesta de gobierno que nosotros creemos que es justa y necesaria. Más allá de los cuestionamientos que hizo la central sindical, ¿realizó algún tipo de planteo alternativo? Bueno, lo que le decía, hablan de eliminar las AFAP, de ver la caja militar. Nosotros ayer estuvimos en la comparecencia del Ministerio de Defensa Nacional, que claramente marcó el ministro García un montón de aspectos de reformas y de cambios que ha tenido el sistema previsional para los militares, bueno, que fueron hechos durante el gobierno del Frente Amplio. Entonces, hablar ahora de un montón de iniciativas que busquen cambiar un sistema que tuvieron todo para hacerlo, diciendo que había que hacerlo y que no lo lograron por no tener un acuerdo interno, y venir ahora a criticar una solución que se da con un amplio debate, que seguramente no sea con las conclusiones que a ellos le parezca, porque claramente cuando uno es oposición y, bueno, elige qué forma de oposición hacer. Nosotros creemos en que la oposición tiene que ser una oposición responsable y proponer cosas que se puedan realizar. Entonces, en esa línea que estamos trabajando. ¿Hablaron de eliminar las AFAP o de reformularlas? Bueno, o sea, claramente la posición es ir a un empequeñecimiento de las AFAP o tratar de irlas eliminando. Hay un tema filosófico en contra de las AFAP, pero le repito, durante 15 años nunca se hizo nada con las AFAP. Entonces ahora venir a plantear como solución la caja militar y las AFAP cuando tuvieron todo para hacerlo y no lo hicieron, parece un poco raro. De todas maneras, el tema de las AFAP es un poco polémico también dentro de la coalición. Es el caso, por ejemplo, del diputado Álvaro Perrone, que está preocupado por las presuntas inversiones internacionales que podrían estar habilitadas las administradoras a realizar. ¿Qué se trató a este respecto? Bueno, hoy estuvo justo la delegación del Banco Central, el presidente Diego Labat, manejó la posibilidad de que cuando se realizan ese tipo de inversiones, son inversiones que van a buscar justamente lograr una mayor rentabilidad. No se van a hacer inversiones que traigan consigo un mayor riesgo para el dinero que manejan las AFAP. Por el contrario, ampliar la posibilidad de buscar lugares donde la rentabilidad sea mayor y, en definitiva, el beneficio para los trabajadores también. ¿Cómo se garantiza justamente esa rentabilidad? Bueno, la seguridad justamente de la inversión. Bueno, las inversiones son inversiones. Actualmente también se pueden hacer inversiones y nadie tiene la certeza de que los resultados van a ser favorables. O sea que lo que se está haciendo acá es ampliando el abanico de posibilidades justamente para buscar las que sean más seguras y den mayor rentabilidad. Pero las posibilidades de contralor en el exterior son muy distintas a las que se pueden... Bueno, sí o no. No, yo no estoy tan seguro que sea así. Por lo menos cuando las declaraciones que hicieron hoy los jerarcas que estuvieron hablaron de que justamente de que no sería un tema de inseguridad, sino que por el contrario es un nuevo abanico de posibilidades para darle más rentabilidad a la plata de los trabajadores. Desde el PIT-CNT se dice que hay errores de cálculo de parte del gobierno en esta reforma. ¿Qué se responde a esto? No, nosotros hemos manejado un montón de números que han venido desde el equipo que ha estado trabajando. Y bueno, en esto hay mucho también de lo que pueda significar los criterios que toman. Nosotros respetamos lo que pueda significar los estudios que nos presentaron, pero nosotros tenemos los nuestros que indican que principalmente las jubilaciones más bajas va a haber un aumento en lo que van a percibir los jubilados. En relación a las delegaciones, que por lo general vienen a su comisión los días viernes, ¿la idea es que vengan recién después de la semana de carnaval? No, las delegaciones, nosotros tenemos una agenda prevista, tentativa, ya casi definitiva para lo que es este mes de febrero, donde los días martes, miércoles y jueves es que están viniendo las delegaciones. Principalmente las que son del Estado y, bueno, como hoy el PIT-CNT. La idea es que, bueno, durante todo el mes de marzo, este mes de febrero es el plazo para que puedan inscribirse, todos los que sean interesados en venir a proponer y a ser escuchados van a tener la instancia. Vinieron alrededor de unas 60 delegaciones de sindicatos y asociaciones civiles durante la actividad en el Senado. ¿Se ha visto esa anotación en diputados o en realidad no se han anotado? Bueno, nosotros hemos pasado ya un listado de los distintos partidos para que puedan ser convocados. Y en el Senado sí, fueron más de 80 y bueno, nosotros esperamos que es un número similar y si es necesario tener más días para recibirlos, se implementará más días para recibirlos. Pues ahí tenía la aclaración en torno al tema de la agenda. Hay que destacar también que ellos la semana que viene no trabajan, porque se toman la semana de carnaval. Por lo tanto, supongo que también allí afinará la agenda, por lo tanto las delegaciones concurrirían recién en marzo. Por lo que tengo de la agenda tentativa, sería el 9 de marzo que comenzarían a recibir en su comisión. Vamos a ver qué es lo que sucede, ese planteo que hace el presidente de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Estamos ya sobre y media, así que hacemos la pausa y volvemos. El doctor Diego de Freitas, que es de Bienestar Animal, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dio a conocer detalles sobre el tema del ingreso de por primera vez de gripe aviar vinculado a animales en nuestro país. Concretamente, serían 5 cisnes de cuellos negros los que estarían afectados. En la Laguna Garzón, en la zona entre Maldonado y Rocha, fue donde un guardaparque los descubrió. Escuchamos lo que decía el doctor de Freitas. Venimos llevando en forma coordinada con diferentes instituciones. Es que recibimos el lunes 13 de febrero la notificación por parte de los servicios de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Medio Ambiente de la mortandad de 5 aves silvestres. Inmediatamente concurrió el equipo de sanidad animal, lo hizo con los guardaparques en la laguna de Garzón, en Maldonado, entre Maldonado y Rocha, donde se constató la muerte de 5 cisnes de cuello negro. Inmediatamente se sacaron muestras, se mandaron al laboratorio de IRAVE, el laboratorio oficial, y donde en el día de ayer, terminados los resultados, se detectó que habían la presencia de influenza aviar del virus H5, que tiene una alta patogenicidad. Nosotros inmediatamente empezamos a trabajar en todas las medidas que debemos tomar y hemos resuelto sacar una resolución donde hemos declarado la emergencia sanitaria en todo el país por los hallazgos de influenza aviar H5 en la Laguna Garzón de los departamentos de Maldonado y Rocha. Esto significa también que vamos a adoptar ciertas medidas restrictivas, como se restringen todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del sistema de monitoreo avícola. Monitoreo avícola quiere decir que son todas las avícolas que están registradas en el Ministerio y que tienen un control sanitario. Dichas restricciones no se aplicarán a los movimientos de aves que sean controlados a través del sistema de monitoreo avícola. Se dispone que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo de Flynn Ranger deberán estar alojadas en instalaciones cerradas, techadas en cumplimiento con el manual de contingencia de influenza aviar. Y se suspende transitoriamente las ferias, los remates y exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar. Todo esto vamos a hacer un monitoreo continuamente, vamos a estar haciendo un monitoreo y de acuerdo a cómo viene avanzando la enfermedad, se verá si se aplican otras medidas o se levantan algunas de estas que estamos tomando ahora. Traspatio quiere decir esas gallinas que muchas veces en el interior del país las tienen en gallineros particulares y andan por el patio caminando. Bueno, las van a tener que tener encerradas, no las van a poder tener caminando por allí en el patio, porque es el peligro de que ellas se contagien y contagien a las demás, generando sobre todo en el mercado avícola una situación compleja desde el punto de vista de la mortalidad de aves, porque como ya hemos dicho, no genera impacto en el área comercial, nos decía el ministro, porque se sabe que no es producto de la alimentación que el hombre puede llegar a contagiarse de esta gripe H5, ni por el consumo de huevos, ni por el consumo de carne se da el contagio. Solo se han registrado 2 contagios, el más cercano en Ecuador, 2 contagios en el mundo, pero por contacto directo muy estrecho con el animal. Así que es lo que se tiene que evitar. La ministra Susana Arbeleche habló en la Torre Ejecutiva, como ustedes saben, hoy escuchábamos algo de lo que decía de la reforma de la Seguridad Social y la reforma educativa. Pero ahora vamos a escuchar la conferencia de prensa que realizaba la ministra Arbeleche. Una Arbeleche que dio algunos detalles de la macroeconomía, dio algunos detalles vinculados a cómo va a ser el comportamiento de la situación a nivel de país. Sobre todo manifestó que se han creado unos 40.000 puestos de trabajo en 2022, unos 12.000 estarían creando este año. Y nosotros le preguntábamos al equipo económico, en la consulta que hacíamos, dónde se habían creado esas fuentes laborales y si eran fuentes de trabajo dignas. La que nos contestó fue Marcela Bención, la directora de Macroeconomía, que nos dijo que se crearon en el área comercial y que consideraban ellos que sí eran fuentes dignas porque aportaban al BPS. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de Arbeleche. Sí, tener una proyección del crecimiento de vulnerables. Ministra Acosta de Radio Centenario, ¿se sabe en qué rubros se han creado los empleos y los empleos que también se prevén crear para este año 2023 y si son empleos de calidad o no? Sí, buenos días. Fundamentalmente el sector comercio, que tuvo un gran dinamismo en el año 22, pero en general ha sido en todos los sectores de actividad que se ha creado empleo. Y efectivamente, como mencionaba la ministra, la mayor parte de esos empleos han sido formales, con lo cual han sido de calidad, como mostraba la placa en donde se mostraba el número, el aumento en el número de cotizantes BPS. La última pregunta. ¿Cuánto menos se va a dejar de recaudar por este alivio tributario? ¿Se mantiene el tema de la rebaja del IAS y el IRPF, lo que va a anunciar el presidente a principios de marzo? Y otra pregunta es, ¿en qué impacto está teniendo la sequía? Es decir, ¿cuántos recursos se han volcado por el tema de la sequía y hasta cuánto se puede volcar por parte del gobierno? Empiezo con la última parte de la pregunta, ¿hasta cuánto dinero se puede volcar? Bueno, una de las bondades de los efectos positivos de esta encare fiscal donde se separa en lo que en su momento fue la caja COVID de la caja no COVID, bueno, en la caja COVID siempre vamos a destinar recursos a lo que son eventos adversos que enfrentamos. Si tenemos sequía, si tenemos cualquier situación no prevista por el gobierno, los recursos siempre van a estar. Eso creo que es lo importante. O sea, más allá de lo que se ha destinado hasta ahora para la sequía, los recursos que necesite el sector agropecuario para que ese motor no se apague, va a estar. En ese sentido, venimos trabajando muy coordinadamente, muy activamente, diría, con el Ministerio de Ganadería, con el Banco República. Anunciamos el viernes pasado, se comunicó la existencia de un SIGA con condiciones particulares para el sector agropecuario que contiene una tasa subsidiada porque hay una comisión subsidiada de parte del gobierno, son préstamos que tienen garantía del Estado. Entonces, parte de lo que decía la ministra de la derecha, hablaba allí del tema de la sequía y con quien hablamos del tema de la sequía fue con el ministro de Ganadería, Fernando Matos, quien confirmaba la necesidad seguramente de importación de papas, zapallo y zanahoria, entre otros productos, a partir justamente de la faltante de oferta a nivel nacional por el tema justamente de la afectación de los productores. Confirmaba la compra de forraje para alimentación de ganado, que seguramente se reparte entre los productores. No así de semillas, algo que le consultábamos nosotros y decía que por ahora no está planteado comprar de semilla para repartir entre productores, porque hay otros elementos financieros que se han dado para esa compra, que la hagan directamente ellos. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Matos, que se quejó de lo poco que ha llovido. Puntuales, limitadas. De bajo volumen en la mayor parte de los casos, no revierte para nada la situación. Lastimosamente teníamos para esta semana previsiones más generosas de lluvia que no se han confirmado. Nuevamente se viene corriendo hacia adelante lo que son las posibilidades de nuevas lluvias. Vamos seguramente a pasar un mes de febrero con déficit porque hacia adelante en los 15 días que nos quedan son o 13 días que nos quedan son muy escasas las previsiones de lluvia, así que bueno, aquello que parecía que iba a revertirse en el mes de enero, después febrero, ahora tendremos que esperar marzo para darse situación y cada semana que pasa sin las lluvias generales que estaban siendo esperadas son daños que se acrecentan a las estimativas que habíamos hecho anteriormente en nuestra comparecencia al Parlamento. ¿Se va a importar ración para distribuir a los productores más damnificados? El Uruguay es un importador tradicional de sus productos de la industria racionera. Hoy tenemos una industria bien desarrollada, va a haber menos producción y materia prima nacional, así que es de prever que tengamos un incremento de las importaciones de materias primas para abastecer esta industria y está previsto que tengamos un plan de apoyo a los microproductores con raciones y eventualmente fardos. ¿Reparto de semillas, ministro, también? No creo que lleguemos al reparto de semillas porque además nosotros le hemos dado un instrumento que es el más potente para los productores, que es el crédito a través de microfinanzas, donde el propio productor elegirá cuál es el mejor mecanismo. Si yo voy a repartir semillas o ración, hay algunos productores que les sirve, otros que no, otros que ya cuentan con ella. Entonces, el dinero subsidiado a bajo costo y a largo plazo es, a nuestro entender, la mejor opción, sin perjuicio que los muy pequeños productores, por un lado la granja tiene sus ayudas y por otro lado nosotros, a través de los ganaderos, le vamos a proporcionar algunas ayudas de mayor apoyo porque la situación forrajera podrá ser bastante dramática en varias zonas del país. Bueno, tema Astesiano, ¿cómo llegó al acuerdo con la justicia por estos 4 años y medio de prisión, más una multa? Lo explica el abogado de Astesiano, el doctor Marcos Prieto. La conclusión que les quiero decir era que, como les dije, en un principio había delitos de lo que había más prueba y otros delitos había menos prueba. Eso lo he repetido en diversas circunstancias. Y así es, eso confirma el trabajo de Fiscalía, que el delito de suposición de Estado Civil se le retira de la acusación y se le agregan 2 delitos más. Quiero leerles especialmente una parte del acuerdo que hemos llegado, porque tiene mucho que decir para los que están interesados en el caso, para la población. En el año 2021, autoridades recibieron desde el exterior una noticia de que varios ciudadanos rusos se encontraban utilizando documentación uruguaya apócrifa que obtuvieron con la asistencia de otro ciudadano imputado. Luego de investigar la denuncia, presentaron varios informes a sus superiores y dieron cuenta a la Fiscalía, iniciándose una investigación por la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno, de lo cual, a partir del análisis de los expedientes, se pudo vincular en dichas acciones a otro ciudadano imputado. Los trabajos para la extracción de documentación comenzaron en el año 2013 y se extendieron con interrupción durante el COVID hasta el año 2022. Recién en agosto de 2021 es cuando mi cliente aparece en escena y en esto que nos atañe acá juntos, en donde otro imputado contactó a Astesiano para que cumpliera un rol de facilitador. Dado sus contactos por su condición de jefe de seguridad móvil del señor Presidente de la República y su familia, reuniéndose en algunas oportunidades con esa otra persona imputada. Sus socios le entregaban testimonio de la documentación que debía facilitar o agilitar, y concluye esta parte del acuerdo de proceso abreviado con: no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo. Con lo que muchas veces yo les dije que no se habló más de pasaporte, porque efectivamente no había tal prueba, y este acuerdo que hemos llegado y esta última parte que se redacta, en donde se los vuelvo a repetir, no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo, confirma que Astesiano realmente no hizo ninguna maniobra de pasaporte, más que, como ya lo informé, decir que no. Si él hubiera dicho que no, no estaríamos acá. ¿Y por qué se lo condena por asociación para delinquir? Porque cuando usted es funcionario público no puede decir que sí o simplemente escuchar. Yo he puesto el ejemplo a algunos colegas que, si yo la llamo a usted y le pido trabajo para mi hija, si usted es gerenta de un medio público, de una radio, de un canal, usted no me puede decir: Prieto, déjeme ver. Usted me tiene... Bueno, parte de lo que decía en este caso Prieto, el abogado de Astesiano. Mario Vergara habló del tema. El senador Mario Vergara habló del tema Astesiano y también de la declaración que estaría dando hoy Gustavo Leal. Sobre todo dijo que le sorprendió que haya ido a visitar a los padres de Astesiano y que todavía no concibe cuál puede haber sido la razón por la cual Leal definió ir a visitar a los padres de Astesiano. Escuchamos a Mario Vergara. Bueno, hay que evaluar primero que es un acuerdo entre Astesiano y la Fiscalía que implica confesión y colaboración de parte de Astesiano, que además de él hay otros 5 procesados, y que en primer lugar confirma delitos como la asociación para delinquir, como la conjunción del interés público y del privado, como el tráfico de influencias, delitos que implican corrupción, evidentemente. Por lo tanto, tenemos que ver el medio vaso lleno desde ese punto de vista, en cuanto a que hay una confirmación de delitos por parte de la Fiscalía, que es confesado por el propio Astesiano y que, bueno, implica esos 4 años y medio de penitenciaría. Creemos que lo importante, la otra parte, es la de que, bueno, que quedan, por lo que entendimos, todo el resto de las causas abiertas. Se sigue en la investigación. Nosotros, obviamente, desde el Frente Amplio seguimos con mucha atención el proceso de investigación de la Fiscalía para todos esos otros delitos que, u otras investigaciones que pueden implicar nuevos delitos y nuevos imputados, tal como lo dijo la propia fiscal. ¿Merece la visita de Leal a la familia Astesiano? Bueno, me sorprendió, en primer lugar. Todavía yo, al menos, no le encuentro mayor explicación, pero esperamos al día jueves que el compañero Leal ha planteado que luego de hablar con la fiscal va a hacer públicas las explicaciones del caso. Quedamos expectantes a esas explicaciones. ¿Volvieron a ser convocados o tuvieron conversaciones con Fossati por la causa que lo involucra y en concreto el espionaje? No. Ahí tenían lo que decía Vergara. Habló Jorge Gandini también de este tema, del tema Astesiano, y habló también de Charles Carrera, porque la comisión que él pidió que se realizara en torno al tema Víctor Hernández retoma su actividad el próximo lunes 6 de marzo a las 2 de la tarde, recibiendo al comisario que estaba en ese caso al mando de las pesquisas y que no las habría realizado según se ha consignado. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. La justicia se expresó y el señor Astesiano reconoció, porque ese es el acuerdo, el reconocimiento de conductas delictivas y se acordó una sanción penal. Así que desde lo formal se cierra una etapa. Seguramente habrá otras etapas, porque la fiscal no solo analiza el tema de los pasaportes, que es por lo que hasta ahora se ha formalizado al señor Astesiano. Hay otras cosas que han rodeado este asunto que seguramente seguirán. Pero finalmente la justicia se expresó como se expresó hace algunos días atrás, cuando dijo que no hubo espionaje ni seguimiento al secretario general del PCNT o que no hubo consecuencias penales de aquello vinculado al Liceo 41. O sea, va cerrando capítulos, pero veo que se abre otro. Gandini, ¿ya se tiene fecha para retomar la investigadora de Charles Carrera, que usted es el miembro denunciante? Lunes 6 de marzo, 14 horas, vamos a estar sesionando. Está invitado a comparecer el comisario Marcos Martínez y tenemos ya hace 2 días en la Secretaría de la Comisión los expedientes vinculados al tema que nos ha mandado el Ministerio del Interior, que son miles de hojas que estamos trabajando, referidos a los procesos que se tomaron con el gobierno pasado, la desaparición del rifle, la omisión de asistencia y lo que se hizo. Hay cosas muy curiosas que yo ya pude ver. Y luego un expediente ya terminado y agregado a la justicia hace poco, referido a los pagos con recursos indebidos al señor Víctor Hernández desde la canasta de fin de año de los policías como tica alimentación, y la internación indebida del señor Víctor Hernández y el All Inclusive en el hospital policial para su hermano. Todo eso ya es parte de la denuncia en Fiscalía y nos lo han remitido a la comisión. ¿El comisario está obligado a venir o no? El comisario está obligado porque le dio la orden al Ministerio del Interior. Es decir, que hay una resolución del ministro dirigida al jefe de policía, Diego Fernández, para que se le dé la orden al comisario de que comparezca para ayudar a la investigación que realiza el Parlamento. ¿Qué cosas curiosas de la investigación en el Parlamento? ¿Qué pasó de verdad esa noche? Porque nada justifica esa llamada solidaridad de Charles Carrera, de darle dinero y internación durante 3 años y medio, si no se hubiera querido disimular lo que pasó esa noche que no sabemos. ¿Qué cosas curiosas? Había un rifle calibre 22 en la comisaría que comisario tras comisario en sus relevos entregaban al comisario que entraba. Después del episodio, ese rifle desapareció. Estaba en poder del comisario Martínez. Pero después del episodio no apareció más. Uno podría suponer que ese rifle 22, que coincide con la bala que hirió Hernández, fue usado en esa casa. De ahí salió la bala, de ahí se hirió Hernández, y obviamente hicieron desaparecer el rifle. Como no lo denunció, tiene una sanción de 10 días. Bueno, es muy curioso, porque con eso no se hizo denuncia penal. Lo segundo curioso es que toda la investigación y los testigos, aún de la casa, dicen que le advirtieron al comisario que hubo un disparo y que en la vereda de enfrente había quejidos de una persona herida. Y el comisario dijo, estoy de licencia, no me voy a ocupar, todo el mundo para adentro y lo dejamos. Bueno, veremos cuando vaya el comisario entonces el día lunes 6 de marzo a las 2 de la tarde qué explicaciones da sobre todos estos hechos que marcaba Jorge Gandini. Nos quedamos sin tiempo, 9 de la mañana, nos quedó fuera la nota con Elvia Pereira sobre el planteo del PNT, pero igual la dejamos armada para el informativo del mediodía y hoy la escucharon en el informativo de la primera edición de Puesta al Día. Nos vamos, Vicente Lima al audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.